casa, estoy en mi zona. Me pelo mientras veo Luisa Villarroma. Villan Arona, chiquitas vistonas. Parecen fake, puestas con croma. Skin cielo yoga pa' todas mis culonas. Pa' mis jugadores, class color caoba. Lo besa, lo toca, con él se da tortas. Creo que me ama, no derrama gota. El blog es Kiri, al nota le suda la polla. 10 años na' deje y no habla el idioma. Me tiene loco hablando del top, na' mi googleando cuánto coño es una onza. Loba, wow, le partieron en el Cora. Está en sus laderas, es muy peligrosa. Su armario el más duro y le presta cosas. Solo bebe porque hay gaseosa. Como modelos con TCA. Tengo 6 y en ese quad. Echo de menos su risa y sus ojitos viros pa' atrás. Con Lex en Rolex con el Durac sin atar. Me hacen daño las Amiri. Son juanetes de Milkini. ¿Cómo que te llamo Civi? Tú piba, te llamo Civi. Hago mi bailito forrado de Ruigi. El pan hablando por el móvil en Pidgin. De negro y máscara, pero no es el entierro la sardina. Soy un buen niño con parpanas ruinas. Se preguntan quién lo está moviendo, como jugando a Ouija. Piba china con las. Piba china con las. Piba china con la salsa. I made that housing. Eres un come huevos como Yossi. Tarjetero, suspendieron tecno en todo tercero, pero ahora son proxy. Válido, hijo de puta válido. Voy a pisarla este bólido, hacer zigzags por el tráfico. Verme envuelto en un escándalo, coge la visa, ve y tira esas búfalos. Está más dura que una sopa a tornillos. Yo soy especial, ellos especialitos. Me dan la espalda como flexeando el vilón. El turto vendido y esto ni ha salido. Brackets, la chupa con mimo. Packets, el estudio apestando a saque. Canto cifras como niño Lasalle. El disco del año, ve y tienes que amarme. Esta carne picada son que está pa' mí. Ahora estoy en todos lados como fentanyl. Ahora miran pa' arriba, they look up to me. Yo tengo cabeza como Kennedy. Yo y mi cabeza somos felony. Ahora quieren que cante, yo soy cero free. Como presidente los dejo morir, oh my god. Con tu puta en el club. No sé si es su pollo o su glock. No cambio de hora, son las 8 o'clock. Yo no cambio de moda, siempre estoy en stock. Chop, no vengas a hacer las paces. Ese negro se ríe en tu face. Soy rapera, mamá, no son fases. Soy leyenda, mamá, no son frases. Llevan baby fat. Le gusta mi toto, that bitch is fat. Lo meto pa' que esté en su hábitat. Le gusta lo mío de calidad. Dichas for fun. Esas ratas se evitan el son. Andan sueltas, yo sé cuáles son. Blackie. Puta, la vida se ocupa. Dentro de tu mente de ocupa. Le gusta mi boca de bruta. Abre la suya pa' que yo la escupa. Upa, qué triste, wow. Iba a verte y se me apagó. A tomar por culo y sin cargador. Otro día nos vemos, amor. Chop, chop, chop, chop. Bye. Shout out pa' Selly, babe. Shout out pa' la Yoji, Valeria.